It's good to be wise when you're young, 'cause you can only be young but for once. Enjoy yourself and have lots of fun. Serve God and live, my friend, and it will never done. Acá nuevamente en la ciudad de Escalada, esto es Carpe Noctem, más conocido como Carpe, y estamos en Mosh Radio. Buenas noches, querido Colón. Buenas noches, Mauro. Buenas noches, audiencia. Un viernes más acá en Carpe Noctem, con música, novedades, noticias, un poquito de todo. ¿Cómo anda, Dani? Hola, amigos. Bien, siempre feliz de estar en este hermoso lugar. Un programa especial, eso, por lo menos quería, para mí. Eso le quería preguntar. Sí, es un sí, para. Muy especial. Para los tres, creo. Sí, sí. Para todos, y es por lo mismo que me imagino. 30 de octubre, viernes, en este caso, en 1921, la selección le gana 1-0 Uruguay y se logra el primer título sudamericano, que era una especie, lo que es hoy la Copa América. El gol lo convirtió Julio Libonati, delantero de Newell's, y fue el primer futbolista americano en ser transferido a Europa. No en 1921, unos años más adelante. En 1938, Orson Welles desata pánico y locura en Las Vegas y en otros estados de Estados Unidos al leer un episodio de la Guerra de los Mundos. Y la gente se volvió realmente loca. Ese mismo día nacía Héctor Larrea. Mirá que... El Titor. Saludamos a la gente. A la gente que pasa. ¿Qué pasa? En 1974 se realizó la mítica pelea entre Muhammad Ali y George Foreman en Zaire, en ese momento, actual República Democrática del Congo. Si a alguno le interesa, hay una película con ese combate. Lo hemos desarrollado aquí en extenso. En 1983 gana Alfonsín las elecciones. En 1885 nace Ezra Pound, poeta norteamericano. En 1910 Miguel Hernández, poeta español. Larrea lo mencionamos hace un rato. En 1946 nacía el queridísimo Horacio Fontova, a quien le mandamos una... a todos los chicos de ahí del Centro Fontova le mandamos un saludo muy grande. Y también 30 de octubre. ¿Qué? ¿Qué pasó? Navidad, señor. Ah, bien, bien. Dani, ¿tenés noticias? ¿Por dónde vamos? Sí, si querés arrancamos con algunas noticias cortitas. Dale. Hubo, la verdad que ya empezó el torneo argentino, esta copa. Y estamos, como siempre, en el fútbol argentino. Recién ayer se decidió qué empresa daba los partidos, porque la AFA rescindió con Fox, porque la empresa fue vendida a ESPN y... la AFA alega que si cambió de dueños tiene derecho a rescindir el contrato, y Turner, que era la otra empresa, cuatriplicó, así se dice, la plata, ¿no? No se sabe, Fox también aparentemente sacó un comunicado que seguiría dando el fútbol, que no se hace responsable porque para ellos el contrato no estaba cortado. O sea, como ellos creo que alegaban como que está cortado unilateralmente. La AFA lo corta unilateralmente porque ESPN compra Fox. Entonces la AFA que dice, no, yo hice, arreglé con Fox. Ahora si hay otro dueño, yo rescindo el contrato. Y no, le dieron la plata que querían también porque la otra empresa, había dos empresas, de hecho TNT la puso, digamos, ¿no? Bueno. Qué misterio, ¿no? El fútbol argentino. Hasta ahora no se sabía si River puede. No está la habilitación para que River juegue en Ezeiza, en su campo de entrenamiento, que fue una gran discusión esta semana también. De hecho, el Chiqui Tapia fue ahí a recorrer el predio, ¿no? Y todo se dio en la cumbre, hubo una cumbre esta semana, donde fue Donofrio y Ameal al AFA. No sé si vieron la foto. Amor. Y le pusieron los puntos al Chiqui Tapia. Le dijeron, mirá, la reunión más o menos consistió en esto. Le dijeron, mirá, de ahora en más no podés tomar decisiones sin Boca y River. Nos tenés que avisar todo. Porque uno de los temas era que habían dejado, ¿se acuerdan?, el reparto de la plata. Sí. Y arreglaron que le van a sacar 500 millones a aparte, ¿no? River y Boca van a ir a negociar lo que habíamos. O sea, lograron lo que querían. Un poco convenciéndolo y otro poco diciéndole la AFA sin nosotros. Ay, ay, ay. Bueno, así que así está el fútbol argentino. Así todo, no le habilitan la cancha todavía el campo de entrenamiento a River. ¿Por qué no? Porque dice que como tenía que jugar en Capital, hace falta un permiso para que llegue a la previde. Yo creo que son todas cosas también que, muchachos, si es sin público. Tiene que entrar un micro, están todas las condiciones higiénicas, eso ya está, lo sanitario, está todo aprobado. Bueno, pero bueno, fútbol argentino, Maurito. ¿Quieren arrancar con un jueguito así fuerte y al medio? Y dale, vamos con algunos partidos de esta primera fecha. Dale. ¿A qué le va? ¿A Lanús o a Boca? Local. Local. Empate. Empate. Yo voy por el empate también. Cobarde. No. No me cae bien, o sea, no. Son mis rivales. Somos objetivos. Son dos rivales aparte. Míos, de mis equipos. Racing Atlético Tucumán. Local, voto yo. Local. Traidor. Visitante. Ah, va por el batacazo el Chopo, muy bien. Central Córdoba, Santiago del Estero, Independiente. Qué livianito. Ahí venía el visitante. Acá sí, visitante también, sí. Sí, ahí no, los tres coinciden. River Banfield. Local. Acá coincidimos generalmente, coincidimos bastante, ¿eh? Se ve que vemos el fútbol. Banfield bastante. Es difícil igual, ¿eh? Para debutar. Sí, sí, más si no tienen dónde jugar, ¿no? Porque no hay un plan B. O sea, si la previa dice no se juega, no se sabe dónde va a jugar. Se postergó una semana más el tema del comienzo del Nacional, de la Primera Nacional, por el tema de los contagios en el interior. Así que bueno, veremos cómo sigue eso. Si quieren, vamos con otra cortita. Dele. Fórmula 1. Bueno, no importa cuando escuches esto, Lewis Hamilton ganó, volvió a ganar. Y lo decimos porque lo venimos siguiendo, ¿no? Pero ya el otro día la agarré tarde cuando vi que ganaba Hamilton por 14 segundos, no sé qué, dije, no la miro más. La ganó vi. Por 20 y pico, después, creo. En Portugal, y superó a Schumacher con 92 victorias a 91. Y acaricia su séptimo título para alcanzarlo, si no será la próxima carrera, será la otra. Recordemos que el primero se lleva 25 puntos, esto a veces no lo decimos. El segundo, que fue Bottas, se llevó 18. Y el tercero, Verstappen, que se llevó 15. También, ¿no? Más o menos, igual que en el campeonato. Sí. Hamilton, 256. Bottas, 179. Y Verstappen, 162. Ricciardo, compañero de equipo de Verstappen, con 80. Y recién aparece quinto. La primera, Ferrari, Leclerc, con 75. Bueno, y vamos a hacer otra llamada. No sé cómo se llama el Eccleston de la Fórmula 1 ahora. El capo anda ahí. A ver si escucha este programa, a ver si le buscan la vuelta, porque uno que es amante de ese deporte estaría bueno que por lo menos el motor de los autos sean todos iguales. O sea, para darle un poquito de emotividad, porque si no, la verdad, sinceramente, te dan ganas de no verla. No hay traspasos. O sea, todo se define del tercero para atrás. Después, los primeros le sacan un montón al segundo, siempre los mismos. La verdad, a uno que le encanta es la carrera de la Fórmula 1, me parece que le tendría que buscar un poco la vuelta. Quizás ya se equilibrará. Veremos. Vamos a un poquito de música. Tenemos una noticia. Vamos a hacer un 2x1. Es que el 25 de noviembre se estrena Stardust, la película sobre David Bowie. Es dirigida por Gabriel Range y el actor seleccionado fue Johnny Flynn. Es un actor, músico, cantante sudafricano. Se parece a Bowie en lo físico, en el pelo y en lo blanco de los ojos. La trama es concretamente la etapa en la cual nació el personaje del Duque, Ziggy Stardust. Así que no repasa toda la biografía del Duque, sino esta etapa particular. Ya está el tráiler en YouTube y la foto de promoción del film. Así que tenemos un 2x1 de esta etapa como para arrancar. Carpe Coquito cuando quiera, buenas noches. Let me put my arms around your head. Gee, it's hot, let's go to bed. Don't forget to turn on the light. Don't laugh, babe, it'll be alright. Pour me out another phone. I'll ring and see if your friends are home. Strange ones in the dome can lend us a book. We can meet up alone and try to get it on like once before. When people stared in Jagger's eyes and scorn, like the video films we saw. His name was always Buddy, and he shrugged. Formation mid this fallout saturation, cursing at the astronet that stands in steel by his cabinet. He's crashing out with Sylvia, Euro supply for raging men, with snorting head he gazes to the shore. Once it raged, the sea that raged no more, like the video films he saw. His name was always Buddy, and he broken ass to this day. And she sighed like Twig the Wonder Kid, and turned her face away. She's uncertain if she likes him, but she knows she really loves him. It's a crash course for the ravers. It's a drive-in Saturday, yeah. His name was always Buddy, and he'd shrug and ask to stay. And she'd sigh like Twig the Wonder Kid, turn her face away. She's uncertain if she likes him, but she knows. It's a before the grave, a brave son who gave his life to see the slogan that hovers between the headstone and her eyes, for they penetrate her grieving. Talking new words that only they can share in new words. A love so strong it tears their hearts to see through the fleeting hours of morning. Love is careless. Pasaba primero Drive in Saturday del disco Ziggy Stardust y recientemente Soul Love del disco Aladdin Sane, que es el cover que hace Luca en Perdedores Hermosos, el segundo disco solista de Luca. Dani, ¿tenés alguna noticia más para dar? Sí, cómo no. Te tiro dos cortitas. Guarda. Y bastante reciente. Pipo Grosito dejó de ser el técnico de Tigre después de quedar eliminado en la Copa Libertadores y haberle dado como DT el único título de su historia. De común acuerdo se fue Pipo Grosito. Y Los Ángeles Galaxy, el equipo estadounidense, despidió a Guillermo Barros Schelotto como DT. O sea que lo va a cobrar Guillermo, bien, ahí. Le dieron una paliza el otro día. Sí. Perdió 5-2 con Portland Timbers. Pero primer tiempo a los 30 minutos iban 3-0 cómodo. Venía medio complicada la cosa y venía tambaleando el mellizo. No renunció, lo echaron. Con eso quiero decir, bueno, va a cobrar todo su contrato. Y a partir de ahí es gran candidato a dirigir un grande en Sudamérica. Candidato a ganar la Copa Libertadores de América. ¿Quién, perdón? El mellizo Guillermo, que lo echaron de Estados Unidos. ¿Tiene ni idea qué equipo? El equipo. Hay dos técnicos argentinos que le dijeron que no al equipo, se van a dar cuenta. ¿Quién es el equipo? Que es Holland y Heinze. Las dos H. Para Palmeiras. Sí, señor. Bueno, es más, podría hasta, no digo apostar porque no tengo con qué, pero me jugaría que va a ser el técnico de Palmeiras. Sería un buen desafío para él como técnico. Agarra un... ¿Palmeiras candidato para vos? Para mí, sí. Sí, más que nada porque Evita también está del lado de abajo y Evita por ahí otros cruces. Otros cruces, ¿no? Siempre se dice que la Copa hay que, para ser el campeón hay que ganarla a todos, ¿no? Ah, no, hay que, en la Copa hay que ganar los... Algunos los podés evitar. Evitar, claro. Vos por ahí no jugás con todos. Claro. Si los eliminan en el camino, mejor para vos. Bueno, eso también deriva que Pavón iba a volver a Boca, que está a préstamo. Yo creo que sería un gran refuerzo para Boca. Pero ahora, bueno, no se sabe porque capaz que el técnico nuevo lo quiere y dicen, bueno, pongan la plata que es imprescindible. Bueno, seguimos con noticias fresquitas. Ganó Gimnasia 3-0, arrancó la Liga Profesional, la gran Liga Profesional, y bueno, nos pone contento. Un buen resultado en este sistema de grupos. Empezar goleando, el gol sirve y mucho. Vamos a la Copa Sudamericana. Está por empezar, o debe haber empezado ya, Talleres Newell's, del grupo de Lanús y Boca, que recién tiramos nuestro pronóstico. El grupo de la muerte. El grupo más difícil de todos. Así que en breve estaremos informando las alternativas de dicho encuentro. Claro, seguro. Empecemos por el partidazo que se vio, para mí el mejor partido de los que vi, por lo menos lo vi de ratos, no lo vi entero, pero Lanús versus San Pablo, un 3-2 para Lanús sobre la hora, un San Pablo que pegó dos tiros en el travesaño, un partidazo, y la verdad que está abierto porque... Yo creo que está bien que si con un 1-0 pasa San Pablo, pero Lanús tiene mucho gol, ataca mucho y tiene buenos jugadores. Y un esquema bastante definido, ¿no? Con su buen día. Pero bueno, San Pablo tiene grandísimos jugadores, ¿no? Ya eliminado la Copa Libertadores, si lo elimina Lanús, creo que otro técnico que también va a salir corriendo de Sao Paulo. Bueno, gran triunfo de Defensa y Justicia en Paraguay, que lo deja prácticamente a un paso de la clasificación, el 2-1. Y Unión lamentablemente perdió con Emelec 1-0 de local y se le va a complicar, ¿no? Creo que va a ser difícil para Unión, es el que más difícil la tiene. Injusto resultado igual. Injusto resultado, pero bueno, es así. Lamentablemente, ojalá que no, pero bueno, sería futuro rival de la llave donde está Independiente Atlético Tucumán. No el más próximo, viene no, por ese pero lado. Vienen de ese lado. Claro. Sí. Bueno, Independiente Atlético Tucumán, para finalizar, digamos, este análisis general, yo vi el primer tiempo, así que voy a hablar del primer tiempo, el segundo van a hablar ustedes, que me imagino lo vieron. Yo, la verdad, me fui a ver un toque Masterchef y sapié, y entonces, como soy un tipo serio, no voy a hablar de lo que no vi completo como corresponde. El primer tiempo me encantó, fue un gran partido, con muchas situaciones de los dos lados. Lo vi, Atlético Tucumán siempre el mismo esquema con Cieliski, ¿no? Hace años también que viene jugando igual. A Independiente lo vi más rápido, más dinámico. Y bueno, lo que más o menos se estila, ¿no?, en este fútbol moderno es apretar arriba y uno cuando tiene la pelota, transiciones rápidas y avanzar de primera y en velocidad. Lo vi que hacía rato que no lo veía, me sorprendió que no lo conocía el uruguayo Martínez, y bueno, el arquero sacó una pelota impresionante, o dos, no me acuerdo el primer tiempo, no sé si dos, pero que la verdad que bien. Bueno, y después me fui a Masterchef, así que terminen ustedes el comentario del partido. ¿Querés ir vos, Colón? Si bueno. Primero si coinciden más o menos con el análisis del primer tiempo. Yo voy a ir al hueso y voy a hacer el mío, no voy a hacer una crítica de tu análisis. Muy bien, muy bien, muy bien, me parece muy bien. Yo voy a ser cortito y conciso. Sí coincido que el equipo está más dinámico, está rápido, que no se conocen, que le falta muchísimo ruedo. El arquero, si bien sacó una pelota abajo, difícil, muy difícil, con buenos reflejos, en los centros y en las salidas me dio menos seguridad de la garita que tengo en la esquina de mi casa. No mucho más para decir. ¿Y qué te parece el tatuaje del arquero? Es muy fuerte. En la nuca, ¿no? Yo digo, ¿qué tiene ahí atrás? Pensé que este, digo, ¿qué pasó? ¿Se lastimó y le está saliendo sangre? Un tigre. El primer tiempo me pareció pobre desde el lado de lo de Independiente, pero bueno, se están conociendo, un equipo que intenta no equivocarse, que eso es muy importante en el fútbol argentino y en el fútbol mundial, ¿sí? Tratar de no equivocarse, sí vi otra actitud, y quizás en el segundo tiempo, faltó un poquitito más, uno se quedó con gusto a poco. Martínez, tuve disidencias, no entró mucho en contacto, pero también los tucumanos pegaron un montón. Pegaron mucho, a Martínez le hicieron tres fulles, las tres pelotas que lo vi, y le hicieron tres fulles. Muy malo el que relata, amigo, no pegás un jugador. No puede ser que no pegues. ¿Sabes lo que más me un jugador? ¿Sabes lo que más me molesta? Es que no se rectifiquen. Claro, ¿viste? Porque eso. Y para uno que es medio chicato ya, que está pasando a los 40, es importante. Gracias. ¿Sabés qué jugada me acuerdo de ese partido que dije lo mismo y yo me dio mucha bronca? Creo que era el Pamo, decilo. Era el Pollo Viñolo. Melo 44-35, séptimo piso. Dice, patea el chico Velasco y el Pollo Viñolo dice, la saca el arquero córner. Yo digo, no la tocó el arquero. Entonces dice, no, cobraron offside, no sé qué offside de quién. Y veías que el arquero sacaba del área chica, que no la tocó. Y el tipo no es decir, no la tocó, es saque de arco. Digo, ¿por qué esa soberbia? No, si es una jugada aparte, no es que... Sí, igual con Mauro nos referíamos más a cuando es explícitamente el apellido, que es un pibito, sí. Que se parece a otro pibito, que todavía muchos partidos no lo vistes. Claro. Y le chingás. Pero después le ves el número y sabes que le chingaste porque ves al que dijiste en la otra punta. Entonces tenés que decir, perdón, que era... Claro, rectificate. El arquero me gustó a mí. Me gustó. Tapó dos muy bien. Y si bien en los centros es quizás un poco excéntrico, me gustó también que habla mucho. Sí. Y que para el equipo sí. Un poquito más adelante. El arquero tiene que estar todo el tiempo, sí. dale, vamos, y aparte, vamos, bien, área, ahí, área, afuera, salí. Todo el tiempo, así los centrales se le van alejando. Como los centrales se le van alejando a la vez, tienen que gritar, así los del medio se van yendo al frente. vamos. Tiene voz gruesa aparte para gritar. Bueno, más o menos... La balance Copa, positivo igual. El resultado es... 6 puntos el equipo. Bueno, pero un 1-0 no te hacen un gol de visitante con este sistema. Vos ya sabés que si le metés un gol te tienen que meter 3. Paréntesis, Melano, ¿qué tiene? 4 pulmotores. Sí. Es tremendo lo que juega, lo que mete. Recuperaba contra los dos defensores, volvía... Tremendo, un jugadorazo, la verdad. Ex Racing siempre da un plus contra Independiente. Sí, no. Bueno, un poquito de fútbol internacional para cerrar, si quieren. Ya parece lejano, pero vamos a hablar del VAR en el Clásico de España. La verdad, una vergüenza. Me pareció el penal que le dieron al Real Madrid, no por decirle al Real Madrid, pero la verdad, una vergüenza. Basta, por favor, no podemos hacer una colecta, no, perdón. Ya queremos lucrar, ese es el inconsciente. ¿Viste? Podemos hacer una campaña para firmar todos los socios de los clubes para que tengan unas constancias, que socios, para que el VAR no llegue a la Argentina, cosa que va a ser inevitable, ¿no? Parece una utopía lo que digo, pero bueno, la verdad que cansan, ¿no? Cansan. Hasta que incendiemos una cabina de VAR. Como reza la bandera de Huracán. El día que matemos a un referee, nos van a dejar de bombear. Hasta que incendiemos un VAR, es decir, no. A ver. Pero lo más grave es que siempre tratamos de coincidir en eso. Vos decís, bueno, por ahí te cobran esas cosas que el centro falla, que lo agarró. No, acá cobran algo que no es. O sea, lo más grave en el fútbol es cobrar algo que no es. Y si encima... Lo cobrás mirando un televisor 7, 10 veces, o sea, ya ronda la sospecha. Bueno, me enerva eso. Cristiano Ronaldo, lamentablemente, viste, volvió a dar positivo de COVID y no pudo jugar contra el Barcelona. Que después tenemos una noticia del Barcelona, para cerrar, si quieren. Fue el mejor partido del Barcelona, lo vimos, Mauro, porque lo hablamos. Y Dybala otra vez es un jugador que... Lo digo, ¿cómo? O sea, lo veo y digo, ¿por qué tiene la 10 de la Juventus, no? No quiero ser duro, pero la verdad no tengo la suerte de ver un partido que diga, uy, la rompió. Sí, cuando jugaba acá, ¿no? Pero bueno, estoy hablando en ese nivel. Bueno, así que así transcurre el fútbol nacional. Y mundial y todo. 0-0, Talleres Newell's. En este momento, 9:30 de la noche. Pasadita. ¿Qué ya? Momento ideal como para escuchar un buen tema, preparar una infusión. Sí, vos sabés que tengo... Sí, por eso le iba a pedir. Y después hablamos un poquito de música y escuchamos un poquito más de música y después sí, ya con el especial que tiene el Dani, que bueno, dará que hablar. Vamos un poquito nomás. De los Doors y anteriormente Strange Love en vivo de Pitch Mow. DT, redondeamos con las noticias. Y dale. Bueno, la novela que fue de esta pandemia, la novela del fútbol internacional, el tema Barcelona, terminó esta semana con la renuncia del presidente Bartomeu, que le gustaba por medio de trolls atacar a los jugadores. Me hace acordar algo eso. Bueno, no sé. Qué gente detestable. Lo voy a decir cada vez que lea una noticia similar. Si soy reiterativo, perdónenme, pero espiar a tus propios empleados me parece una de las cosas más asquerosas que puede hacer un jefe con vos. Es la esclavitud muta. Sí. No se abolió, se redujo a 8 horas diarias. Bueno, y finalmente renunció toda la comisión. Obviamente tenían razón los jugadores con Messi a la cabeza y sus compañeros. Recordamos que, por ejemplo, en el último año gastó en dos fichajes 250 millones de euros, ¿no? El Barcelona, y ahora le quiere reducir el sueldo a los jugadores, entre tantas cosas, ¿no? El principal candidato a presidente lo va a llamar al padre Messi. ¿Sabes qué le va a ofrecer? El que está mejor para ganar las encuestas que hay elecciones, ¿no? Le va a ofrecer renovación infinita hasta que se retire con el número que quiera, con una posibilidad de que venga a jugar un año a Newell's, pero con la condición de que vuelva a su último año en Barcelona, ¿no? Y después, bueno, ojalá lo firme y ojalá, o sea, sería hermoso para el fútbol argentino tener un año a Messi, ¿no? Un año independiente y un año a Newell. Bueno, no creo. No, ahí hay que negociar, viejo. No. Escuchame. Lo veo. 6 meses y 6 meses por ahí. 6 meses y 6 meses, ahí está. Te gustó, ¿no? Yo creo que esto sería un efecto cascada para acercar a otros cracks al fútbol argentino. Ejemplos tengo: el Kun Agüero Independiente, Fideo Di María Central, Higuaín a River y Vanega Boca, por ejemplo, ¿no? De esa generación que Vanega igual onda. Vuelve a Newell. No sé, ya fue a Newell, ¿eh? Un gran jugador, Vanega, la verdad que es un gran jugador. Bueno, así que bueno, ojalá que lo firme, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Y siguiendo y terminando con las noticias de la selección, se volvió a lesionar el Kun Agüero, como sabrán, se desgarró lamentablemente. Y bueno, venía de una lesión y se volvió a desgarrar. ¿Será que está de novio? ¿Mucha cuarentena, mucho jueguito y poco ejercicio? No, el ejercicio, el jueguito te hace ejercitar más, así. Encontró una beta ahí, ¿eh? Yo que lo he visto, encontró ahí un para ser feliz, porque no él no necesita. No necesita la dinero, fortuna que igual va a ganar con eso. Claro, creo que lo canaliza por ahí. Y se perderá las eliminatorias, donde volverá a jugar Di María. Será citado, te mando una primicia, Colo. Mirá. Y el que no llora no mama. El que no llora no mama, se acuerda que habíamos hablado de las declaraciones. ¿Y saben dónde será local? la selección en el estadio de Santiago del Estero, que iba a ser inaugurado para la Copa América, y la verdad que lo vi, es hermoso. ¿Te has chequeado eso? Porque decían que se jugaba el, ahora el partido con Uruguay, con Uruguay. Con Uruguay, más con adelante. Uruguay, con, sí. Ya está asegurado para eso. Para ese. Porque no llegan, pero no sé si lo vieron así en fotos, algo, la verdad me sorprendió, es parecido al de La Plata, con ese moderno, ¿no? Y bueno. Bueno, a ver, es pensando a futuro en una organización conjunta en el 2030 con Uruguay y también decían con Colombia, incluso un mundial entre tres países. Bueno, sí, hacer un estadio en un lugar como Santiago del Estero tiene. Igual recordemos que la Copa América se jugará igual el año que viene y Santiago del Estero va a ser sede, ¿no?, de la Copa América. Y sí, hay que mover. Exacto. ¿Vos, Maurito, sí, tenés alguna promo, algo? ¿Algún cuentito para después? Tengo un cuento. Tengo uno de los últimos cuentos cortos que incluso es de los más largos que podía llegar a leer. Bueno, anda tomando entonces... Aire. Aire, exacto. ¿Vamos al 3x1 ahora, les parece? ¿O... ¿querés que te tire? Porque nosotros, viste, que después nos olvidamos. Pero siempre están los amigos de Don Verdurín, ajá, con los alimentos agroecológicos. Por eso preguntaba. Viste, que siempre una verdurita de primer nivel. 11 68 46 99 24 de la Quinta a tu casa. Marvel, distribuidora de agua de mesa. 11 28 79 20 33. Y Mi Aiyu, cooperativa de autogestión canábica, 11 59 66 11 56, 20 años de experiencia. Muy bien. Vamos a una anécdota, a una breve reseña y al 3x1 correspondiente. Vamos con la breve anécdota que cuenta el dueño de un pub de Palermo Viejo acerca del señor Charlie García, y es la siguiente. Era un miércoles a la noche y el bar, el taller, se llamaba, estaba por terminar su jornada laboral. En cuanto aparecen cuatro tipos caminando por la calle Serrano y a contramano, quienes apresuran el paso para sentarse y ocupar una de las pocas mesas que aún no habían sido levantadas. En cuanto me acerco a la mesa, dice este muchacho, para avisar que el bar estaba cerrado, me percato que uno es Charlie García, otro es el negro García López y a los otros dos no los conocía. Charlie, antes de que yo le hablara, me madruga ante mi asombro y me dice: ¿qué se puede tomar en este bar de mierda? ¿Tenés caipiriña? Le respondo que no y que solo les podía ofrecer toc toc. ¿Era eso o la furia de Charlie? Le llevo su toc toc y al retirarse me dice: me encantó. Cuando termines de cerrar, si me traes más toc toc a esta dirección que te dejo, te hago un recital privado en mi casa. Por la cuenta no te preocupes que va a pasar mi secretaria y te va a pagar todo. Así fue. Se retiraron y a la media hora apareció una chica de apellido Gómez a agarparlo consumido y el resto que debía llevar a la dirección que me había dado Charlie. Armé mi super heladera con vodka, hielo, 7-Up y partí a la aventura. Cuando llego al domicilio me abre un plomo y Charlie y los suyos estaban haciendo los arreglos para comenzar el recital privado. Recuerdo que en esa época Charlie estaba muy enganchado con los últimos discos de Prince y experimentaba en sus zapadas y tomaba mucho toc toc. Todo terminó cuando algún vecino reventó dos botellas contra el techo del balcón. Luego de tal experiencia, al mes aproximadamente, me cruzo a la señorita Gómez, la secretaria de Charlie, y cuando me acerco a saludarla, le dice al hombre que estaba con ella y era el manager de Charlie: ¿ves? Este es el flaco que tiene la culpa del Tok Tok. Él fue. Según escuché, luego Charlie había destrozado el hotel Hermitage al grito de: quiero más Tok Tok. Bueno, Era fuerte el toc toc. Sí. Y cuando estaba agitado, no revuelto. Álvaro Zárate, La Fuente. Todo lo que se cuenta en Carpe es real. Excelente anécdota. Yo quiero aclarar algo. Eso es lo que cuenta el Colón. No habla por todos cuando... Aprovechemos para recordar que un 28 de octubre de 1982 salía el primer disco solista del cantante de bigote bicolor. Claro, yendo de la cama al living. Lo primero que diría es que el disco salió con un segundo LP titulado Pubis Angelical, que es en realidad la banda sonora de una película homónima del director Raúl de la Torre y basada en una novela del escritor Manuel Puig. Así que por ende el álbum es doble. Los discos se grabaron en Hollywood bajo las órdenes del gran Amílcar Gilabert, que se encargó de la grabación y la mezcla, no así de la producción, que se encargó el propio Charlie. El disco está dedicado a su novia Soca y a su hijo Miguel Ángel García. En el disco participan varios invitados, como por ejemplo Spinetta, Pedro Aznar, León Gieco, Nito Mestre, que participan en Yendo de la Cama al Living, y Lebón, Fabi Cantilo, Melingo, Julia Senko, y Daniel Colombres participan en Pubis Angelical. El disco fue presentado en el Estadio Ferrocarril Oeste el 26 de diciembre de 1982 y es uno de los recitales más famosos de Charlie, quien llegó al borde del escenario en un automóvil Cadillac de color rosa y en el cierre, mientras sonaba el final de la canción, No bombardeé en Buenos Aires, una lluvia de proyectiles de utilería destruía la ciudad que era el decorado y la escenografía. En dicho recital participó Mercedes Sosa, Pedro Aznar y Nito Mestre. La cancha estuvo a full. Charlie tocó 2 horas y media, 22 canciones. Bueno, al álbum le fue más que bien. Fue número uno en ventas en Argentina y en otros países de Latinoamérica como Chile, Perú, Venezuela. Tengo dicho disco en formato original, o sea, vinilo. En la semana lo estuve escuchando y uno cuando lo escucha, lo bueno que tiene el disco es que lo agarra, lo saca, lo pone, mira las fotos. Y encontré algo que me había olvidado, que tenía el insert. El insert es donde contiene las letras y los datos de la grabación. Y tiene una cita del señor Pete Townshend. Pete Townshend es el guitarrista y líder de The Who. Que bueno, Charlie la toma prestada, la traduce y vale la pena leerla. Dice así: si grita pidiendo verdad en lugar de auxilio, si se compromete con coraje que no está seguro de poseer, si se pone de pie para señalar algo que está mal, pero no pide sangre para remediarlo, entonces es rock and roll. Así que nos vamos con un exquisito 3x1, porque son versiones del disco, obviamente, pero versiones en vivo, en Badía, después los aclararemos. ¿No, Coco? We'll be right back. Soy un bandido, voy pateando basura de calle. Superhéroes viene ahora, ¿no? ¿Les gustan superhéroes? Se la dedicamos muy especialmente a la gente del interior. Incluso del interior más lejos que vos. ¿Comenzamos? Comprando dulce con la sal, vas procurando información en unas cajas de metal. Estás comprando el mundo en un bazar, mirando superstar. Te sientes estar limpiando las cenizas, el recobre de la. Metal, heavy, reggae, hard, funk, mainstream, under, rock nacional. Sean todos bienvenidos a Mosh Radio. Mosh Radio. Inicio espacio publicitario. Tu voz en el barrio. Ahora en Mosh Radio podés grabar tu podcast. Vení a conocer nuestros estudios en pleno corazón de Remedios de Escalada. Mandanos un mail con tu propuesta a contacto@moshradio.com y hacé escuchar tu voz. En Twitter somos @moshradiook. Buscamos tener seguidores. Si son fieles, mejor. Búscanos en Facebook, hacete fan, Mosh Radio. Mosh Radio. Descarga la aplicación en Google Play y escuchanos desde cualquier dispositivo móvil, vayas donde vayas. ¿Se te rompió el auto? ¿No conseguís el repuesto indicado? Grupo Rosales es tu solución. Más de 40 años brindando el mejor asesoramiento, variedad y calidad de productos. Tren delantero, suspensión, electricidad, encendido, inyección, frenos, de todos los autos. Trabajamos todos los medios de pago con la mejor financiación. Búscanos en redes sociales o visita nuestra página www.grupo-delmediorosales.com.ar www.grupo-delmediorosales.com.ar Grupo Rosales. No vendemos repuestos, vendemos soluciones. Mosh Radio. Fin espacio publicitario. Mosh Radio. Tu voz en el barrio. Bien. El 3x1 que escuchamos, primero sonaba No Bombardeo en Buenos Aires, Luna Park, 1983. Yo no quiero volverme tan loco, Luna Park, mismo año. Y el último era el de Badía y Compañía, año 84. Superhéroes. Divino 3x1, divino disco de Charlie. Y me parece que hay un cuentito por ahí que promete. Dedicado a la Peña Merlo. Que sí. Ya pudo solucionar sus inconvenientes y está aquí en este momento. Así que les vamos a dedicar a ellos Memorias de un Win Derecho. Y aquí estoy, como siempre, bien tirado contra la raya, abriendo la cancha. Y eso no me lo enseñó nadie. Son cosas que uno ya sabe solo. Y meter centros o ponerle al arco como venga. Para eso son wines. No me vengan con eso de win ventilador o win mentiroso, las pelotas. Arriba y contra la raya. Abriendo la cancha para que no se amontonen los forwards en el medio. Nada de andar bajando a ayudar al marcador de punta ni nada de eso. Si el marcador de punta no puede con el win de él, ¿para qué mierda juega de marcador de punta? Lo que pasa es que ahora cualquier mocoso te sale con esas teorías nuevas y nuevas formas de juego. O te viene con la holandesa o la brasileña y otras estupideces. Por favor, el fútbol es uno solo y a mí no me sacan de la formación clásica. El arquero bien parado en la raya y atento. Por ahí escucho decir que Gatti juega por toda el área o sale hasta el medio de la cancha. Y bueno, así le va. Yo al arquero lo quiero paradito en su arco y nada más. Para eso es arquero. Después una línea de tres. Después otra de cinco y arriba que nos dejen a nosotros tres. Más de 20 años hace que jugamos así y nos hemos podrido de hacer goles. De a 7 hacemos. Yo ya debo llevar como 6.000 goles. 6.800. Yo solo. Después me dicen de Pelé. O arman tanto despelote porque Maradona hizo 100. 100 yo hago en una temporada. Y en verano, cuando los pibes se quedan en el club como hasta las 2 de la mañana, me atrevo a hacer 40, 50 goles por semana. 40, 50. Yo solo. Maradona. Por favor. Y eso para no hablar del centrofogar nuestro. Debe llevar más de 12.000 goles, por debajo de las patas. Y el tipo está ahí, donde deben estar los centrofogar. En la boca del arco, en el área chica. Pelota que recibe, pum, adentro, a cobrar. Y ojo, que el 9 de los de Boca no es malo tampoco. Es el mismo estilo que el nuestro. Siempre ahí, en la Troya, a donde están los japoneses. Nos ha amargado más de un partido, ¿eh? Yo no he visto los goles que nos ha hecho, pero escucho los gritos y el ruido de la pelota dentro del arco. Le da con un fierro el guacho, pero claro, tiene dos wines que son dos salames. Por ahí, si jugara al lado mío, él también habría hecho como 12.000 goles. Sí le habré servido goles al 9, sí le habré servido goles. Me acuerdo el día del debut, le estoy hablando de hace 25 años. 25 años, un cuarto de siglo. Sacaron la lona que cubría la cancha y le juro que nos ensegueció la luz. Un solazo bárbaro. Yo casi no podía ver por el resplandor en las camisetas, especialmente en las nuestras. Claro, por el blanco. Las bandas rojas parecían fuego. No como ahora, que está todo saltado el esmalte y se ve el plomo. O el piso, del verde ya no queda casi nada. ¿Cómo está esta cancha? Qué lástima, qué poco cuidada está. Pero bueno, ese día fue algo inolvidable. Era domingo al mediodía y se ve que los muchachos estaban alborotados porque esa tarde jugaban River y Boca en el Monumental y ellos se habían reunido en el club para irse todos juntos en el camión para el partido. Uy, lo que era ese día. Y claro, llegaron ahí y se encontraron con que la comisión directiva había comprado el Metegol. Yo había escuchado desde abajo de la lona que pensaban inaugurarlo esa noche cuando los socios se juntaban en la sede social a comentar los partidos o tomarse un fernet antes de cenar. Pero que, apenas lo vieron los muchachos, el Metegol al lado de la cancha de básquet, ni siquiera se molestaron en meterlo adentro. Además esto es pesado, ¿eh? No sé cuántos kilos debe pesar esto, pero es pesado. Puro fierro, de las cosas que se hacían antes. Bueno, ahí nomás lo destaparon y se armó el partido. Yo calculo que había de haber entre 20 y 25 personas viendo el partido. No menos, ¿eh? No menos. Una multitud. Y había apuestas y todo. Le digo que calculo que había esa gente porque yo ni miré para arriba. Le juro, no me atreví a levantar la vista del cagazo que tenía. Le juro. Uno escuchaba bramar esa tribuna y temblaba. ¡Qué cosa inolvidable! Nosotros, los tres de adelante. Tuvimos suerte porque el tipo que nos manejaba se ve que sabía. Yo apenas sentí que me movía, dije, hoy vamos a andar bien. Porque también es importante el tipo que a uno le toque para manejarlo. Usted podrá tener condiciones, es más, podrá ser un fenómeno, pero si el que está fuera es un queso, va muerto. Y yo le digo, ahora, con experiencia, yo apenas noto cómo el tipo me mueve, ya me doy cuenta si conoce o no. Es una cuestión de experiencia, nada más. No es que uno sea sabio. Escúcheme, usted ve un tipo cómo se para en la cancha y ya sabe cómo juega el fútbol. No tiene necesidad ni de verlo correr, por favor. Pero ese día se ve que el tipo conocía. No era ni improvisado, ni uno que agarra la manija porque está aburrido y para matar el tiempo se juega un metegol. De esos que usted trata de ayudarlos, de darles una mano, pero al final el que queda como un patadura es usted. Cuando el culpable es el que tiene la manija. Y usted los escucha gritar. ¡Qué tronco es el 7S! ¡Qué animal el Win! Hay que aguantar cada cosa, por favor. Pero ese día no. Ese día tuve suerte. Lo que es importante en un debut. Y más en un River Boca. Usted sabe bien cómo son estos partidos. Un clásico es un clásico. Digan lo que digan ahora. Yo ya tengo como 30.000 clásicos jugados. Y así todo, le digo, todavía cuando escucho el pique de la primera pelota en la mitad de la cancha, me pongo nervioso. Parece mentira. Es que son partidos muy parejos. Somos equipos que nos conocemos mucho. Pero aquel día tuvimos suerte. Por lo menos los de adelante. De la mitad de la cancha para adelante la rompimos. La hacíamos de trapo. Tachola, me acuerdo que se llamaba el que tenía la manija. Me acuerdo porque le gritaban permanentemente y además porque durante 4 años, vuelta a vuelta, venía al club y jugaba. ¿Cómo sabía ese tipo? Lo arruinó la bebida. Cuando llegaba en pedo, yo me daba cuenta porque nos hacía hacer molinetes y cada cagada que ni le cuento. Un día me hizo hacer un molinete y yo casé un chute que la pelota saltó del metegol e hizo sonar un vaso. Me quería hacer pagar a mí el desgraciado, pero cuando estaba sobrio era un león. Y ese día la gasté. En la defensa no andábamos tan bien, porque el que manejaba a los de atrás era un salame, un paspado. Pero con los de adelante bastaba. No hay mejor defensa con buen ataque, mi amigo. Eso lo sabe cualquiera. Por favor, ahora se meten todos abajo. Están locos. 3 pepas hice ese día. Y las otras 3 se las serví al 9, al morochón. Porque es morochón. Ahora se le despintó el Lope, pero es morochón. Y no tenía bigotes. Lo que pasa es que algún mocoso se los pintó con virome para que se pareciera a Luque. Un gol, me acuerdo un gol, la bola rebotó en el córner y se me vino. Íbamos perdiendo 1-0 porque, ojo, habíamos arrancado perdiendo y la hinchada bramaba. La puse debajo de la suela y casi al astillo. La empecé a pisar y me la traje despacito para el medio. El 9 se fue para la izquierda y el 11 también, para abrirme un hueco. Yo la amasé y un par de veces amagué el puntazo, pero el fullback me tapaba el tiro y no veía ángulo para el taponazo. Le cuento que yo no le hago asco a patear y cuando veo luz le sacudo. A mí no me vengan con boludeces, pero el rubio que me marcaba me tapaba bien. Entonces yo agarro y le engancho de nuevo para afuera, para mi lado, como para meterle un derechazo cruzado al segundo palo, a la ratonera, si habré hecho goles así. Y cuando el rubio me sigue para taparme y el arquero cubre el primer palo, de revés, no más, cortita, la toco para el medio. Y el 9, sin pararla, che, le puso semejante quema que abolló la chapa del fondo del arco. ¡Qué golazo! ¡Lo que fue eso! Yo lo había escuchado al negro, lo había escuchado. Cuando yo me abrí para la derecha, vi que la defensa se venía conmigo. Y lo escuché al negro que me grita ¡ah! Y se la toqué. Lo mató al negro, lo mató. La hacemos siempre esa. Diga que ya nos conocen. ¿Qué partido fue ese? Y para esta noche tenemos uno lindo, si es que vienen los muchachos. Porque los escuché decir que iban a las maquinitas. Siempre hablan de las maquinitas. Vaya a saber qué es eso. Acá una vez al club trajeron una. Yo siempre escuchaba unos ruidos raros, una cosa como pluik, plin, clum y unas sacudidas, unas luces. Pero después no lo sentí más. Dicen que se le jodió algo adentro de la máquina. Algún fusible y nunca hay guita para comprarlo. Son máquinas delicadas, de esas que hacen los yankees. Por eso los muchachos siempre vuelven. Porque el fútbol es el fútbol. Esa es la única verdad. ¿Qué me vienen con esas cosas? Son modas que se ponen de moda y después pasan. El fútbol es el fútbol, viejo. El fútbol, la única verdad, por favor. Pero por favor. Está bien, del metegol. Después vino el flipper. Eso era lo que hacía plin, clan, clum y escuchaba las sacudidas. Claro. ¿Eras buen jugador de metegol? ¿Yo? Sí. No de los mejores. Pero me defendía bastante, bastante bien. Había algunos que la desconseguía mal. Yo todas no las hacía, no. Pero defendía bien y le pegaba de abajo fuerte y a veces metía algún gol. Así que... Siempre, no, 8 puntos. Siempre defensor. Sí. Sí. Arriba no. No servíamos. No. Abajo ya tenía como... Sabía cómo iban los jugadores. Con el arquero ahí bien pegado. Y bueno, después los cruzabas, ¿no? Y qué lindo pegarle seco y hacer el gol de abajo. En el sí. Vamos a algo cortito, escuchar un tema y así ya nos metemos de lleno en el especial que trajo el DT, no perdemos más tiempo. Tengo dos efemérides cortitas. El 27 de octubre del 2013 fallecía en Nueva York el señor Lou Reed, un amigo y querido de la casa. Y un 27 de octubre del 91 salía a la calle el disco La Mosca y la Sopa. Otro día hablaremos bien del tema, del disco, si quieren. Pero bueno, hoy solo vamos a recordarlo con algún tema de Los Redondos. Y después un poquito de Lou Reed lo vamos a pisar. Esa moneda hablará más de la Señor Lou Reed, antes el cuentito de Fontana Rosa del libro Puro Fútbol, que está muy bueno. Que lamentablemente no nos quedan cuentos tan cortos, ¿eh? Y viste, considerando que el que tiene que tomar aire soy yo, vamos a pasar seguramente a otro libro de cuentos cortos. Vamos al personaje especial de Dani, por favor. Sí, es muy obvio, es un personaje muy especial para todos nosotros, sobre todo los que peinamos algunas canas, creo yo, vivimos más en ese momento, y lo dimensionamos más ahora. Obviamente vamos a hablar de Diego Armando Maradona, que hoy cumple 60 años, el 30 del 10 del 60, todos juntos cero. Es Maurito, me acuerdo de vos, lo puse. También que Diego nació en el Hospital Evita, de acá de Lanús, vivió en la calle Magallanes, como mi familia, era mi barrio Mondongo. Es el quinto de 8 hermanos, el primer varón. La cancha más cerca de donde nació es acá, la de Talleres de Escalada. Es un orgullo también para todos los oriundos de este barrio. Tiene ascendencia gallega, croata y de pueblos originarios. Es muy difícil, digo que es especial, porque hablar de Diego es... Todos sabemos cosas del Diego, es muy difícil ser original. Yo creo que lo vamos a tratar de hacer, o lo tratamos de hacer desde el lado del sentimiento, más allá de lo futbolístico, ¿no? Y tratar de transmitir todo lo que es Maradona, que creo que en ese sentido es único a nivel deportivo y mundial. No solo en la Argentina y no solo en el fútbol, ¿no? Más allá de lo grande, fue adentro lo que es Maradona. Vos decís Maradona, es Maradona. Y se crió en la extrema pobreza, lo sabemos todos. Siempre contaba que Doña Tota siempre se sentía mal, no quería comer porque no alcanzaba para todo. Siempre habla de que se fue a probar con su amigo el Goyo Carrizo, que siempre la leyenda dicen que era mejor que él o que estaba a la altura de él, que lo convenció y fueron a probarse. Argentinos Juniors, que fue en el año 69, tenía 9 años, ¿no? La clase 60 se denominaba Cebollitas, porque no podían todavía tener el nombre del club, inscribirse como Argentino Junior. La formó un gran formador como Francisco Cornejo, que fue su primer DT, para disputar los torneos Evita 76 y 74, donde obviamente salieron campeones, ¿no? También ganaron la octava Argentinos Juniors y ya eran famosos porque no... ¿Sabes cuántos partidos invictos estuvo Cebollitas? 136 partidos sin perder. No solo jugó en la Argentina, sino también en Uruguay y Perú. Imagínate en esa época un equipo de pibes de 12, 13 años, Argentinos Juniors, también con todo respeto, sin ser uno de los equipos más grandes, ir a jugar afuera, ¿no? A los 10 años salió en Clarín, la nota decía, hay un pibe con porte y pasta de crack, aunque la nota decía Caradona. Qué raro Clarín equivocándose. Estamos hablando en el año 70, ¿no? Cuando tenía 10 años. Bueno, ya en los entretiempos de los partidos, estamos tratando de contar cosas que por ahí... Arrancar sus muchos inicios, jóvenes ¿no? no saben. Claro, o por ahí se sabe poco. Hacía jueguitos, ¿no? Los hinchas de Argentinos Juniors y de otros equipos ya corrían la bola en otra época que no había televisión y que hacía jueguitos los 15 minutos y no se le caía la pelota nunca. Eso lo llevó a Sábados Circulares, que era el programa con mayor audiencia de la época, con Pipo Mancero. Y bueno, debutó a los 15 años y pico frente a Talleres de Córdoba. Ese día toqué el cielo con las manos, dijo. De su época de inferiores recuerda Fiorito colado hasta Pompeya para poder comerse una porción de pizza y seguir en bondi hasta el predio Argentino Junior, donde realizó, ahí donde cuando debutó en primera, las mejores campañas de su historia hasta ahí, ¿no? Argentino Junior, después saldría campeón más adelante. Pero ese equipo realmente eran él y 10 más, ¿no? Porque era un equipo que peleaba el descenso. Y para muchos que lo vieron en esa época, ese fue el mejor Maradona. Lamentablemente no hay muchas imágenes, si bien hay, y se nota su calidad. Hay 4 goles a Gatti. Hermosos. Así le va a Gatti. Sí, por decirle gordito. No hay mucho material fílmico, lamentablemente. 5 veces goleador el Diego. Eso es el próximo dato. Estamos muy conectados. El próximo dato que iba a dar es el único jugador en la historia del fútbol argentino que salió 5 veces goleador en 5 campeonatos. En Argentino Junior. Todos con Argentino Junior. En Argentino Junior. Bueno, ahí hay una. Ya en el 77 debuta en la selección mayor, o sea, con 17, en cancha de Boca frente a Hungría. Entra vivo y juega tranquilo, le dijo el flaco, hace lo que sabes. Que cuenta el Diego que el Tolo Gallego lo primero que hace es agarrar la pelota y dársela a él. Sí. Que le dio una tranquilidad enorme. Claro. Ese partido. Sí. Pero lamentablemente antes del Mundial Menotti lo dejó fuera cuando fue su primer gran golpe fuerte. Lloré mucho, no lo podía creer. Fue una de las grandes frustraciones de su carrera deportiva y sin embargo el día de hoy lo considera el flaco el mejor técnico de su vida. Sí. Arriba de Bilardo. Sí, siempre lo dijo. ¿Por quién quedó afuera, digamos? Porque estaba la selección y digamos después no está en la lista, ¿no? ¿Por quién sería? ¿Por Luque? No, por Alonso. En realidad el que Elche, Menotti lleva a Villa, uh-huh, a Valencia y Alonso, 3-10, ¿no? Y lo deja fuera Maradona. Creo que uno, más allá de lo que siempre decimos, salió campeón. Pero claro, no puedo decir nada porque salió campeón. Pero bueno, fue un error igual. Bueno, en el 79, como sabemos, ya hemos hablado, formó una de las mejores selecciones de la historia. Saliendo campeón del mundo juvenil y jugando hermoso en Japón 79, donde todo el mundo madrugaba para ver ese equipo. Bueno, en el 81 lo quería el Barcelona, lo quería River, termina yendo a Boca, donde sale campeón. Y dura poco, lamentablemente, en el fútbol argentino. Hoy no sé si no duraría menos. Hoy pensaba eso, 5 años seguidos goleador, al tercer año te llevan de Europa, lamentablemente. Bueno, sale campeón con Boca, como todos sabemos. El Barcelona lo paga una vergüenza, ¿no? Da decirlo que lo pagó en ese momento, 10 millones de dólares. Es increíble, ¿cuánto valdría ahora, no? Ese Maradona es increíble. Bueno, se va al Barcelona con el flaco Menotti en el banco. Si bien futbolísticamente ganó la Copa del Rey y jugaba muy bien ese Barcelona, tuvo 2 problemas grandes. Tuvo hepatitis y después obviamente cuando lo quiebra el Vasco Goicoechea, mala leche que se le tira atrás. Sí, que después hay unas piñas hermosas en la revancha cuando vuelve, hermosas piñas. Siempre me da impresión cuando veo esa jugada del Diego, ¿no? Ahí llega la frustración del primer mundial, ¿no? En España, donde Argentina va con el campeón del mundo y con Maradona, ¿no? Y en plena guerra de Malvinas. Plena guerra Malvinas, donde se va expulsado contra Brasil. Qué donde patadón. Una hermosa plancha. No es la mejor patada así que de Maradona, porque no le vi, no tengo imágenes de Maradona pegando. Todo lo contrario, ¿no? Y ese es un re patadón. Para mí. Sí, todo impotencia, ¿no? No, es lejos la mejor patada. Le pega un planchazo a la altura acá de la pierna. Hermoso, hermoso, hermoso. Pero bueno, después de varios problemas en Barcelona, en el 84 llega a su lugar en el mundo, ¿no? Llega al Napoli, un equipo del sur de Italia que, con muchísimos hinchas, muy apasionados, pero que nunca había ganado nada en Italia, ¿no? Siempre había ganado. Nunca había ganado título. Nada. Eso, un equipo aparte, muy discriminados por el norte italiano, tratándolos de africanos, de extra, basureándolos todo el tiempo, ¿no? Como que eran la mugre de Italia, los napolitanos. Bueno, y ahí, ¿qué podemos decir? Es Dios. Es creo que en el lugar donde más, viste esas cosas de decir qué porcentaje de la gente, creo el 99,99% del napolitano cree que Maradona es Dios, y porque les hizo vivir lo que nunca vivieron y lo que nunca van a vivir, no solo dentro de la cancha sino con su lengua filosa, por eso decimos lo de, ¿no? Ir contra el sistema, contra el norte, que tenía toda la plata, que les ponía banderas bienvenidos a Italia, ¿no? Cuando jugaban en Bérgamo. Y bueno, él ganó un equipo que había peleado el descenso, se había salvado el descenso por un punto cuando él llega. El segundo año, estamos hablando del año 85, ya hace una buena campaña. Y bueno, ya después gana 2 Scudettos. Gana la Copa UEFA, la Recopa de Europa, la Copa de Italia. Le gana al Milan, le gana a la Juventus. Lo que nunca había logrado nunca el equipo del Napoli. Y los bardea, ¿no? Los bardea, no, bien, digamos, ¿no? Desde el punto de vista, les gana y les dice, ahora somos italianos. Y bueno, llega su mejor momento, ¿no? Después de llegar al Mundial casi de casualidad, en el 83 Bilardo le había dado la capitanía a la selección, que fue una gran discusión nacional, ¿te acordás, Polo, no? Porque el capitán era Passarella y había una gran discusión mediática. Bilardo le da la capitanía y llega al Mundial. Y bueno, ¿qué decir del Mundial? ¿Qué se puede decir que no se haya dicho? No quiero ser reiterativo, nada, es lo que nunca un jugador jugó en un Mundial, de lo que yo vi, y creo que nunca va a jugar, de lo que veré y de lo que verán por muchos años. Nunca vi un jugador jugar en un Mundial lo que jugó Maradona ese Mundial. Nunca fue un jugador tan decisivo, tan importante para un equipo, tan desequilibrante como fue Maradona en ese Mundial. Calculo que Colón coincide conmigo. 100%. Bueno, tocó la gloria, encima con la frutilla al postre fue el partido con Inglaterra, con un gol, el más lindo de toda la historia de los Mundiales. Que nadie va a superar. Y un gol con la mano que tampoco nadie va a superar, justo contra los ingleses. Hay una foto de tanto las que veía hoy, que él está gritando el gol así, con la camiseta así, se ve los ingleses haciéndole faquio atrás. Hermosa. Bueno, se me pone la piel de gallina. Bueno, ahí vuelve a Italia, sigue ganando con el Napoli. Y llega, para mí, su otra obra maestra en la selección, que fue el Mundial 90. Porque es la otra parte. En el 86 fue el crack, el 11 puntos. Y en el 90 llegó con el tobillo como un melón, ¿no? Y así todo, sacó otras cosas, ¿no? Y llegó a la selección, a una selección que capaz que no era tan brillante como la del 86, pero eliminó a Brasil, eliminó a Italia cuando él mismo en Nápoles divide a Italia, porque le dice: ahora ellos que dicen que ustedes son africanos quieren que alienten por Italia para que gane, y la mitad del estadio dice que grita el gol cuando hace el gol de penal Maradona contra Senga. Y bueno, ese Mundial también fue las lágrimas en la final cuando nos roban, ¿no? Qué cosas que cuando puteó que nos silbaban el himno, ¿no? Cosas que todos nosotros hubiéramos hecho, o por lo menos yo, no me quiero salpicar a nadie, pero en ese mismo lugar, ¿no? ¿Qué harías vos? Bueno, yo haría esto, lo putearía, yo lloraría si nos roban así. Y ya se había peleado con la FIFA en el 86 con el tema del horario, ¿no? Con Avalanche, que juegan a las 12 del mediodía. Y esa es otra faceta, digo, ¿no? No sé si querías decir algo de... No, sí, acotar que cuando va a patear el penal, Senga le dice: Diego, mirá que yo te conozco. Y Maradona le dice: mirá que yo te conozco más, ¿eh? Lo pateó redivino, sí. Solo que se tira para un costado y le acaricia hacia los otros. Y sí, la mandó para ahí. Pero bueno, eso no se lo perdonaron, ¿no? Porque después de volver en un partido contra el Bari, da positivo de cocaína y lo aleja 15 meses del fútbol. ¿Querés que escuchemos un tema y seguimos? Dale, puede ser alguno de Marado. Dicen que escapó de un sueño en casi su mejor gambeta, que ni los sueños respeta, tan lleno va de coraje, sin demasiado ropaje y sin ninguna careta. Dicen que escapó este mozo del sueño de los injeta, que a los poderosos reta y ataca a los más villanos sin más armas en la mano que un 10 en la camiseta. We'll be right back. continuamos, Dani, con el especial del Diego. Sí, terminemos con la selección, su etapa en la selección, después de la suspensión. Muchas idas y venidas, Sevilla, Newell's, y después del 0-5 con Colombia, Basile lo vuelve a llamar. El repechaje con Australia, que volvió mucho, muy flaco. Me acuerdo que me sorprendió en ese momento, ¿no? Cómo estaba de fibroso. Y bueno, si llegamos al Mundial, gana la Copa Artemio Franchi, que era el campeón de la Copa América, que era Argentina, que yo no había jugado, pero contra Dinamarca, Mar del Plata. Creo que es el último título oficial de la selección mayor. Y bueno, llega cuando no estamos todos ilusionados. El equipo comenzó el Mundial con el último gol, que es un golazo. Uno de los mejores goles de Diego en los Mundiales, más allá de los de Inglaterra y Bélgica, que creo que son todos golazos, y el de la mano también, pero el gol contra Grecia, es una doble pared con Redondo y Caniggia, tac, tac, tac, tac, tac, tremenda, y la pone al ángulo. Hermoso. Y bueno, yo ese fatídico partido con Nigeria, con los goles del Cani, y bueno, la única vez en la historia del fútbol que entra una enfermera a buscar a un jugador para el doping. De la mano. De la mano. Y el Diego fue, la dio rubiecita. El Diego tiraba besos, sonreía, pobre inocente. Otro pase de factura, ¿no? Después del de Italia. Y bueno, fue la decepción, me cortaron las piernas, todos con la nota con Paenza, me acuerdo, todos con esas lágrimas, ¿no? Lo que transmitía el Diego. Y también lo de la selección, ¿no, Dani? De decir, la selección tenía que seguir jugando más allá de esa tragedia y ya estaba clasificada. Pierde el tercer partido, va a octavos, no reacciona, no juega, no. Y pierde con Rumania, sí. Sí. Qué loco eso también, ¿no? Sí. El equipo se veía. Era un equipazo. Era un equipazo que se veía candidato y de repente, bueno, pasa eso de Maradona. Me acuerdo que fue, creo que ya lo hemos hablado, pero bueno, lo vamos a decir. Para mí, de lo que yo recuerde, una de las tragedias más grandes que recuerdo, cuando la calle, la gente, uno que transita a la calle y trabajó en la calle, estaba, era un velorio general. Me acuerdo la muerte de Olmedo, la muerte de Néstor y el día que salió el doping positivo de Maradona. La gente estábamos todos muertos. Esa era la realidad de los futboleros, ¿no? Estamos hablando en términos futbolísticos, ¿no? Sí. Que nadie se lo. Que contrastaba con la alegría que había después del partido con Nigeria, porque estaba muy bien Argentina. Estaba muy bien. En Lanús, por lo menos, se festejó en el centro de Lanús, casi al nivel de una semifinal, el partido con Nigeria. Y bueno, otros 15 meses de suspensión. Después vuelve, cumple sus sueños por en Boca los últimos años, ya su vida personal, que no nos interesa ni vamos a hablar. Lo lleva a que capaz se tiene que retirar. Y por ahí en un equipazo, estaba en una época bastante complicada para él, un equipazo de Boca, digo, ¿no? Estaba con Caniggia, Verón, Kili González, Navarro Montoya. No puede ni salir campeón, bueno, se retira. Pero bueno, más allá, ya hablamos más allá de lo futbolístico, lo sabe todo. Las frases que todos conocemos de él, también no vamos a hablar de eso. Yo voy a destacar también su posición frente a la vida. Lo titularía. Siempre un tipo solidario que no se olvidó de sus raíces. Me acuerdo el tren al Alca, se me viene a la cabeza, y la verdad, no puedo dejar de emocionarme. Haber querido estar ahí, obviamente, en ese vagón. Me acuerdo su recuperación en Cuba, su foto, una de las mejores fotos que tiene, creo que está con mirándolo a Fidel, que se ve con el musculosa, con el tatuaje del Che, es una de las mejores fotos, ¿no? En una etapa difícil de él, Cuba le brindó una mano, ¿no? Y él siempre fue muy agradecido con el pueblo cubano. Siempre sus gestos solidarios, ¿no? Siempre un gran capitán. Nunca escuché a un compañero hablar mal de Maradona. Siempre digo eso, ¿no? Pasarela. Bueno, pasarela es un sorete. Pero por cuestiones, ¿no? De temas futbolísticos dentro del vestuario, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre. Lo difícil que debe ser Maradona también, ¿no? Anoté, esto sí lo anoté. Todos los que les gusta señalar con el dedo, ¿no? Y está muy bien el tema de Manu Chao si yo fuera Maradona, ¿no? Qué difícil ser Maradona, ¿no? Haber sido el tipo más conocido del mundo, ser uno de los tipos, pero en su momento ser el tipo más conocido del mundo por encima del Papa, no conocían al Papa y lo conocían a él. Gente que se salvó la vida, como un argentino en África que dijo, no, argentino, no le daban bola, dijo Maradona. Y los leones no lo comieron. sí. Y bueno, eso también creo que es todo lo que decía al principio, ¿no? Más allá de dentro de la cancha, que de lo genial que fue, todo lo que es adentro y todo lo que es en general él, con su dupla de Guillermo Coppola. Siempre todos tenemos una frase maradoniana a mano, ¿no? Bueno, creo que coincidimos. Y hoy por hoy, opinando de actualidad, con un uso amplio de redes sociales, que celebro que el Diego, el Indio, gente que tanta falta hace la opinión, quizás, y fuera de todos los medios. Diego fue un visionario. Estuvo mal, pero fue un visionario con el sufrimido. Y bueno, como siempre. Con un mensaje que es 20 años adelantado, fácil. Siempre. Y bueno, este ejemplo que voy a dar, como siempre decimos, el mejor casamiento de la historia en el Luna Park. Que hubiera también preferido estar ahí. Hubiera pagado para estar ahí, olvídate. Hubiera ido de mozo, lo que sea. Excelente. Y bueno, todas las anécdotas siempre contadas por él son muy lindas, muy divertidas. Recuerdo que al Kili González le regaló un auto, por ejemplo. Cuando entró con él. Con el camión al entrenamiento de Boca, con Coppola al lado, no, esa fue muy fuerte. Y bueno, es muy fuerte la anécdota del Kili González con el auto que le regala Maradona. Sí. ¿La del camión? ¿Por qué había ido con el camión? Porque llegaba tarde y estaba el Bomino Veira de técnico y entró en el predio así con el camión, ya, venía con los botines puestos. Prendido fuego, sí señor, sí, muy bien Peroncho, prendido fuego. Y bueno, todas esas cosas, ¿no? Y bueno, es lo que genera por lo menos a un tipo de mi edad y genera siempre Maradona, ¿no? Siempre del lado de la justicia. Vos sabés que estamos llegando al final de este programa hermoso, el Diego, como siempre. Muchas gracias, Coco. Saludamos a los chicos de la revista Huérfanos. Recordamos que el Barrio Cultural está realizando un fondo de lucha virtual para poder hacer frente a los gastos de mantenimiento. También les sugerimos El Cuartito del Cosmos, un podcast de radio que puedes escuchar por YouTube, con amigos de la casa también. No se vaya, que en un rato viene Sigui Sabasta, viene algo de música. Ajá. Sigui Sabasta después. Y será hasta el viernes que viene. Tenía algo más, pero me lo estoy olvidando. Bueno, se quedará para el viernes que viene. Nos vamos a ir con un tema que quedó ahí de Los Redondos, de La Mosca y la Sopa. Gracias a todos por el aguante. Bienvenido Peroncho una vez más. Gracias Dani, muy lindo todo. Buenas Gracias. Noches. Ven a Peroncho.